padre y tu mamá. Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. Oh, oh, baby. Aunque soy pobre, todo esto que te doy vale más que el dinero, porque si es amor. Cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa qué dirán? También la sociedad. Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. Una foto de ti, te beso cada noche antes de dormir. Ya está medio rota y ya se está borrando por tantas lágrimas que estoy derramando. Es todo lo que me queda de tu amor, solo fotos y recuerdos. Un recuerdo de ti que siempre me hace tan feliz. En aquella fiesta en que te conocí, ese tímido beso que te di, es todo lo que me queda de tu amor. Solo fotos y recuerdos. Thank you. vez que lo veo pasar. Mi corazón se enloquece, se enloquece, y me empieza a palpitar. Las piernas y el corazón igual.